sufre porque sabe que estoy condenado a vivir sin su cariño. Estoy preso y solo Dios sabe lo que sufre el alma cuando estás cautivo. Amigo mío, entrégale este sobre, que es la primera carta que yo aquí le escribo. Amigo mío, tú que sabes todo lo que estoy sufriendo, por esto habla te pido. Sufre el alma cuando estás cautivo.